que vengo, que vengo. A caballo, no. A caballo. Ay, mira que entero que vengo. ¡Viva! Y mover el esqueleto como el que no quiere. Y mover el esqueleto como el que no quiere. La gente quiere merengue, que ese es el ritmo que está. La gente quiere.